Sábado 11 de febrero. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. 1 Corintios 3, versículo 9. La obra de Dios está en ejecución en el mundo y sus planes no son siempre semejantes a los nuestros, y esto suele traer más conflictos con nuestra propia fe. Seguramente, conocemos a personas, con diferentes dones, a las cuales Dios está usando para el bien del prójimo, y sin embargo, como en el fútbol, o sea, con poco rigor y mucha pasión opinamos sobre tal o cual y sobre sus circunstancias de vida. Cegados por nuestra naturaleza carnal, solemos analizar a las personas en busca de ese defecto que las desacredite. El apóstol Pablo nos recuerda en este texto que todos los creyentes somos colaboradores de Dios, seamos clérigos o laicos, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades, cada cual según sus dones y profesión. El mandato del Evangelio nos concierne a todos. Las tareas son diversas, el Espíritu Santo es quien guía y dirige la obra, y tal como el apóstol advierte que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Como creyentes somos invitados e invitadas a construir sobre el fundamento de Jesucristo, a ocuparnos de las necesidades propias y de nuestro prójimo. También debemos alentar a nuestros hermanos y hermanas a tomar parte en esta obra, y con nuestro trabajo, solo dar gloria a Dios. No basta solo una mano barra diagonal si vamos a construir barra diagonal una iglesia de testigos barra diagonal que anuncie a Cristo. Sí. Barra diagonal vamos juntos de la mano que solo no puedes ir. Canto y fe número 304. Una reflexión de Gabriel Wagner para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.